Hoy es lunes, estamos a 28 de agosto y los estamos saludando con muchísimo gusto desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 de frecuencia modulada. En línea también, desde luego, para todo el mundo, este programa que lleva por nombre La Revista. Y los estamos saludando con muchísimo gusto y agradeciéndoles que de todas las distracciones mediáticas que hay a esta hora, pues usted fielmente escoge Radio Universidad Veracruzana y concretamente a esta hora el programa La Revista. Qué bueno, ojalá que todo muy bien por allá, que hayan pasado un buen fin de semana. Y nosotros ya estamos aquí contentos, ya se está última semana de agosto, ya el viernes estamos a primero de septiembre y el tiempo vuela. Bueno, pues aquí está ya el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín buscando la música para esta mañana y además está al frente de la consola de audio, que no es poca cosa, créanme. Y saludo también a Lupita Páez, que ya está lista para vincularnos con las redes sociales. Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana, haciendo pues un ejercicio de radio alternativo universitario, que no es solo para universitarios, pero es para todos nuestros queridos revisteros, ellos y ellas, los revisteros clásicos, los de siempre, los que se han agregado y que se siguen agregando todos los días. Un saludo muy afectuoso a los revisteros de Closet, a los neorevisteros, a los ciberrevisteros que en alguna parte del orbe escuchan este programa. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, primero les doy la hora, 8 con casi 9 minutos, los teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Se comunican con nosotros, pues como quieran, si quieren a través del Twitter, el correo electrónico, el Face, o a través de las líneas telefónicas ya mencionadas. Nuestro querido amigo Manuel Vázquez tiene un problema de salud. Nada grave, nada delicado, pero le va a impedir estar aquí con nosotros esta mañana, será para la próxima. Y por ahí de las 8:30 van a estar aquí regidores que van a tener una responsabilidad importante en el próximo ayuntamiento, que va a iniciar sus trabajos el próximo mes de enero, pero ya saben que se están llevando a cabo foros para que usted opine, para que usted se... Todas las opiniones se toman en cuenta. No hay opiniones, no es, digamos, un foro necesariamente para eruditos, para gente especialista en vialidad o en protección civil o en cultura. No, todo mundo tenemos algo que opinar. Y nos quejamos muchas veces de que los gobiernos toman decisiones por nosotros desde el escritorio, ¿no? Y no nos preguntan. Ahorita se les está preguntando a partir de el 7 de septiembre, ya no tarda, se van a abrir unos foros, pues con todos los temas que implican la labor de los ediles, del presidente municipal, de toda la comuna, digamos, ahí en el ayuntamiento. Entonces, para eso vienen, para informarnos de cómo van a estar los foros que ellos van a coordinar. Desde luego, Enrique Salmerón estará aquí con nosotros a las 9 de la mañana y esperemos ser una buena compañía y que el programa resulte entretenido y sobre todo de interés, ¿no?, para todos ustedes. Que todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento es de nuestro interés, forzosamente, no hay de otra. Entonces no dejemos que se tomen decisiones desde un escritorio. Habrá algunas buenas y otras no tanto. Vamos a hacer que se escuche la voz de los ciudadanos a través de escritos, de propuestas de no más de 3 cuartillas. Y sobre eso, pues ya en los foros, sobre la marcha, pues se va a ir platicando. La gente que esté ahí, pues va a ir interviniendo. Ya se les explicará la dinámica. Bueno, pero antes, un saludo de parte de todos los compañeros de aquí de la radio universitaria que coordina Ernesto Colinot, quien junto con Edgar Onofre, con Racil Martínez, se dieron a la tarea de cumplir con los requisitos del Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de que nos den ya la concesión ya de manera oficial de nuestra FM, que ha pasado por varias etapas, una etapa de prueba, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en tecnicismos, pero sí, IFETEL pone una serie de requisitos para darnos el visto bueno ya, digamos, ¿no? Ya oficialmente ustedes son Radio Universidad Veracruzana y etcétera, etcétera, etcétera. Y no es nada sencillo, ¿eh? Son requisitos que hay que cumplir. Hay que presentar proyecto, hay que presentar... Una de las cosas que hay que presentar es un consejo ciudadano. Entonces, estos 3 funcionarios, amigos nuestros, pues han estado haciendo un trabajo realmente loable, ¿no? Por todo el tiempo que están dedicando a fin de cumplir con estos requisitos que son en beneficio de la radio, ¿eh? Pueden parecer engorrosos y demás, pero son en beneficio de la radio, porque uno de ellos es que debemos de tener forzosamente un consejo ciudadano de Radio UV que nunca ha habido, ¿sí? Entonces, de acuerdo con una convocatoria pública, así como la prórroga de esta para conformar el Consejo Ciudadano de Radio UV, el Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Consejo Universitario General de la UV da a conocer la relación de integrantes seleccionados para conformar el Consejo Ciudadano de Radio Universidad. Se inscribieron X cantidad de personas. Se entiende que son radioescuchas, ¿no?, de la radio universitaria, y de ahí se escogieron 5. Que son, y vaya, un abrazo y una felicitación y mucha suerte para cada uno de ellos: Francisco Javier Cabrera Piña, Aurelio Contreras Moreno, Manuel Ángel Díez Mendoza, Miguel García Peña y Laura Beatriz Mora Pale. Entonces, el Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Consejo Universitario General de la UV desea ponderar ampliamente la participación de todos los ciudadanos que consideraron participar en esta convocatoria pública y les felicita por formar parte de un momento histórico para la comunicación de la universidad, que es la recepción de los 2 títulos de concesión para operar Radio UV. Eso es lo que técnicamente es lo correcto, es un título de concesión para operar Radio UV. Quien no cumple con estos requisitos no le dan el título, así de sencillo. El Consejo Ciudadano, como se estipuló, tendrá carácter honorario, es decir, no son empleados de la radio, es honorario. ¿Y para qué? Van a fungir como, es decir, para fortalecer el carácter público de la radio universitaria y conforme a las reglas que presente, contará con facultades de opinión y asesoría de las acciones políticas, programas, proyectos que desarrolle Radio UV. Repito, sus facultades van a ser opinar, asesorar sobre acciones políticas, programas, proyectos que desarrolle Radio B. A su vez, el Comité de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue constituido por el Consejo Universitario General de la UB en sesión ordinaria del 9 de junio, etcétera, etcétera. En breve, los miembros del Consejo serán notificados mediante correo electrónico, ya se hizo, y o vía telefónica, y ya se empezarán a poner de acuerdo para iniciar con su labor aquí como consejeros. Felicidades y pues adelante, ¿no? Qué bueno. Hace falta, ¿eh? Siempre ha hecho falta. Porque sí tenemos la opinión de nuestros radioescuchas a través de los medios que... Pero muchas veces se quejan algunos radioescuchas por cosas que no les gustan que pasen aquí en la radio universitaria. Ahí va a estar parte de la del trabajo del consejo, ¿no? De estar evaluando, opinando, sugiriendo, asesorando, poniéndonos de acuerdo, ¿no? En cuanto a qué tipo de radio es la que queremos tener, si vamos bien, si no vamos bien, si nos está fallando en alguno de los aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la radio, ya sea en términos de contenido, de técnicamente, la pertinencia de que continúen ahorita separadas las dos programaciones, tanto la de frecuencia modulada como la de en línea, en fin, todos esos aspectos que tienen que ver con una sola cosa: mejorar nuestro trabajo radiofónico. Y eso pues nadie se va a oponer, desde luego. Bueno, pues muy bien. Fernando Oreo Derby, todas las FM deben de tener un consejo ciudadano. Yo creo que no. Yo más bien pienso que esto es para la radio pública, una radio universitaria, porque las otras son empresas privadas, ¿no? Y destinadas al comercio, pues, a comercializar. Y nosotros no. Entonces sí, aquí debemos de asegurar que se cumplan una serie de lineamientos para lo cual fue otorgada la concesión, y no una vez ya teniendo la concesión, pues ahora entonces vamos a... Hay ciertas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, algún tipo de patrocinio con determinadas condicionantes, y algunos otros aspectos que ya iremos dando a conocer. Pero básicamente, pues es pensando en las audiencias, ¿no? Y en el derecho que tienen a una radio cultural, a una radio pública con ciertas características. Por eso, no, yo no estoy muy bien enterado, pero no creo que deban de tener un consejo. Pues imagínate un consejo de qué en una radio comercial. Que no sea un consejo interno entre ellos, ¿no? Para tener más rating, no sé. La revista Lo Mejor de la Radio, Lo Bueno Cuenta, y deseamos que siga contando por siempre. Ya nos están cotorreando aquí. FG2, ¿cómo te va, Fernando? Bueno, muy bien. Pues se viene el 2018 y empiezan a moverse las aguas de los diferentes partidos, de los diferentes protagonistas, ¿no? De los que están apuntándose, los que ya se descartaron, los que se encartaron, en fin, todo lo que conlleva una elección como la del 2018 con un objetivo: bajar en lo posible, supongo yo, de lo más alto de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. José Agustín Ortiz Pinchetti, pues él casi siempre en la jornada hace contrapeso a las críticas que pudiera tener Andrés Manuel acumuladas en la semana, porque se le van acumulando. porque él dice que cada vez que aparece una iniciativa suficientemente poderosa para promover un cambio de fondo en México, en reacción surge como un diluvio de ataques de diversa intensidad generados por el temor o la conveniencia. Por ejemplo, cuando se inició la guerra de independencia, pues sus líderes fueron condenados por las autoridades civiles, eclesiásticas y por todos los escritores, ¿no? Recordemos, entre otras muchos, la condena de Abad y Queipo, que declaró al movimiento de Hidalgo notoriamente inicuo, injusto y violento, reprobado por la ley natural, por la santa ley de Dios y por las leyes del reino. Y lo mismo se dio contra los liberales, que se propusieron transformar la estructura que había sobrevivido al régimen colonial. Madero, ¿qué pasó? Pues fue ridiculizado salvajemente, Zapata comparado con Atila, el general Cárdenas condenado y caricaturizado. Hace unas semanas, dice Ortiz Pinchetti, hice una entrevista al doctor Héctor Quintanar, quien ha logrado describir la génesis de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, y comentamos que ha habido muchas críticas y ataques contra el movimiento y su líder. Y Héctor Quintanar me comentó que las críticas valiosas no provienen de los círculos mediáticos, sino de los progresistas. Dice, yo creo que López Obrador es uno de los personajes más calumniados de nuestra historia. Y Ortiz Pinchetti comparte esta opinión. Dice, Quintanar y yo pensamos que hay que hacer, no sé, como un catálogo de todas estas críticas y darles respuesta objetiva, ¿no? Él piensa que hasta un libro se podría hacer con ellas. Organicemos tres montones, dice. Calumnias puras. El antiperiodismo que insulta tanto a Morena como a sus propios lectores. Es el caso de Ricardo Alemán, y en un tono apasionado, pero con mejor letra, Moreno y Pablo Iriarte. B. Vendrían trabajos mucho más finos convertidos en proyectiles propagandísticos que no quieren encontrar la verdad sino dañar. Aquí estarían un historiador como Enrique Krause o un pensador como Bartra. Un excelente politólogo como Castañeda no cree que López Obrador sea clon de Chávez, Castro o Maduro, pero teme que su política económica sea la misma que la de Echeverría y López Portillo. No explica por qué. Y sé las críticas valiosas que expresan preocupación por rasgos de autoritarismo, peligro de desgaste en las giras y campañas, sobreexposición a los medios o uso de tácticas anticuadas de comunicación política deben ser atendidas. ¿Y la autocrítica? Bueno, a los políticos en activo no les gusta ese ejercicio. Los francotiradores aprovecharían cualquier confesión para volverla arma de propaganda negativa. El ejercicio de la crítica, tan desesperadamente necesario en México, no es parte de nuestra cultura, en sus formas sanas. Las críticas arteras inspiradas en una idea partidaria desmerecen por su falta de matices y balances. Bueno, pues esta es la nota de Ortiz Pinchetti de La Jornada. Él escribe todos los domingos. Saludos a Alejandro Saldaña, saludos a Jorge MB y saludos a Liliana de la Llave de Córdoba. Comenta allá en Córdoba, Veracruz. Saludos a Córdoba, Orizaba, Fortín. Comenta y reporta que no puede escuchar la transmisión de la radio por FM, que regularmente sucede que cuando hay invitados al programa falla la transmisión. Pues qué raro, porque sí se oye bien allá en Córdoba. De hecho, el otro día andaba Sara Ladrón de Guevara y con Raciel Martínez y estaban escuchando perfectamente bien y nos reportaron que se oía perfectamente bien en aquella zona. Pero vamos a pasar el reporte al departamento técnico, Liliana, una disculpa. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a música y regresamos. Buena compañía, la revista. Continuamos. Dora Harrison, que el informado Chuchín me dice que va a estar aquí en el Festival de las Flores de Jalapa. Bueno, está muy bien, nos interpretó Solar. Bueno, vamos a platicar un ratito con dos de las personas que van a fungir como regidores en el ayuntamiento que inicia funciones en enero. Y sobre todo, como les había yo anunciado al principio del programa, para que nos hablen un poquito más de los foros a los cuales están invitando a la ciudadanía, con el interés de que pues hagan sus aportaciones y parte de todo esto nutra al Plan Municipal de Desarrollo. Consuelo Campo, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente, Carlos, un placer saludarte a ti y a todos los revisteros, y agradeciendo tu apertura para que estemos presentes en tu programa. Pues a todos nos interesa. Y Eric Juárez, que también tú vas a ser regidor primero. Así es, Carlos, regidor buenos primero. Días. Buenos días al auditorio. ¿Está bien ese micrófono ahí? ¿Sí? Pues platíquenos lo que ustedes quieran. Pues mira, este tema de los diálogos ciudadanos para que Jalapa vuelva a florecer, se decidió el presidente municipal electo, el doctor Hipólito Rodríguez, a esta iniciativa porque terminando la campaña muchísima gente lo ha buscado para pedirle hablar con él, presentarle ideas, presentarle proyectos, y la verdad es que la agenda no alcanza. Claro. Entonces, él realmente se veía muy abrumado por tantas solicitudes de audiencia para conversar con personas de diferentes sectores de la sociedad, empresarios, gente de colegios de profesionistas, colonos, dirigentes de colonias, compañeros incluso también de Morena. Y es que pues todavía no está en funciones, todavía no, está trabajando como investigador. Todavía está trabajando como investigador, sí. Y entonces, pues realmente no se daba abasto con la gente y se empezaba a sentir en algunas personas como que el presidente electo no los quería escuchar. Lo que pasa es que no alcanzaba la agenda para tanta petición de ser escuchados por tanta gente. Yo creo que en Jalapa hay una gran cultura de participación ciudadana y un gran deseo de ser escuchados por las autoridades, una gran necesidad. Y entonces, bajo estas circunstancias de la imposibilidad de poder atender a todos, el doctor Hipólito Rodríguez optó por esta iniciativa de abrir foros para que todo mundo pueda llevar sus iniciativas, sus propuestas. Van a ser 9 foros en total, con diferentes temas. Uh-huh. Que inician el 7 de septiembre con el de participación ciudadana y terminan el 25 de octubre con el tema de desarrollo económico. O sea, la primera es de participación ciudadana y Eric va a ser coordinador de que, a ver, ¿qué entendemos por participación ciudadana? pero quizás antes, ¿por qué la gente tendría que participar? Porque yo le comentaba a alguien que suele suceder que cuando se hacen foros, luego ya no se sabe qué pasó con lo que sucedió ahí en los foros, ¿no? Casi, casi como que fue un requisito nada más y ya no se hacen caso de las propuestas, que seguramente hay muchas muy interesantes. En esto tiene que ver ya la participación ciudadana, ¿no? Para empezar. Así es. Mira, es una propuesta de participación ciudadana, un foro en particular, porque te puedo decir que para el doctor Hipólito Rodríguez hay una preocupación muy seria, muy, muy real, de recoger las inquietudes de la ciudadanía. Por participación ciudadana debemos entender aquellas formas, mecanismos, en que el ciudadano se involucra con la organización, toma de decisiones, acciones del gobierno. Es construir ciudadanía. A Morena no nos interesa tener ciudadanos pasivos, expectantes, no nos interesa formar comités de obra para resolver cuestiones contingentes, sino nos interesa formar ciudadanía, que el ciudadano se organice, reflexione, participe, vigile las acciones del gobierno. Y este sentir del doctor Hipólito Rodríguez, y que compartimos sus colaboradores, los miembros del Cabildo, pues estamos llevándolo y lo queremos recoger en estos foros. ¿Se necesita una preparación para eso que planteas? O sea, que para que participe la gente de una manera eficaz junto con los gobernantes. Bueno, sin duda que es algo que tenemos que ir construyendo. En este foro seguramente se presentarán iniciativas de personas que ya tienen una buena trayectoria desarrollando propuestas muy afinadas de participación ciudadana. Y también tienen cabida las inquietudes del ciudadano común que apenas está sumando a este tema. Uh-huh. Son bienvenidas, ¿eh? Uh-huh. Quiero decirte que, y al auditorio, que aquí no vamos a filtrar nada, todas las propuestas que nos lleguen, siempre y cuando se reciban en tiempo y forma, en tiempo, antes del 5 de septiembre. En forma, consúltense las bases en la página hipolitova.com. Uh-huh. Quiero decirles que va a haber tres mesas en el eje temático de participación ciudadana. La primera se denomina Hacia la mejora de la reglamentación municipal para la participación ciudadana. La segunda, la relación sociedad y gobierno. Esto es hablar de gestión municipal, tecnologías de la comunicación y organizaciones de la sociedad civil, entre otros temas. Y la tercera, vamos a hablar de presupuesto participativo. Cualquiera de las, seguramente de las participaciones de la ciudadanía, cabrán en alguna de estas mesas, Carlos. Pero digamos, si yo estoy escuchando esto, ¿esta última es presupuesto de qué? Participativo. Yo no sabría exactamente qué es, ¿no? Presupuesto, sí, mira, participativo. Esto es un movimiento que es más o menos reciente. Uh-huh. En el país. Ya se ha practicado en varios municipios. El primero me parece que fue el de Tlajomulco, en Jalisco. Uh-huh. De lo que se trata, y bueno, en donde también tuvo mucho éxito fue en Iztapalapa, con Clara Brugada. Mm. De lo que se trata es que del presupuesto municipal un porcentaje se destina o se reserva para manejarlo conforme a las propuestas de la ciudadanía. ¿Qué obras necesitan en sus colonias? ¿Qué obras prefieren? Y para ello se hace una consulta. Hay diversos mecanismos para consultar a la ciudadanía. En Guadalajara, por ejemplo, se consulta a través del pago del impuesto predial. El día que la gente acude a pagar su impuesto predial, le dan un formulario para que responda qué necesidades más urgentes tienen en su colonia en cuanto a obra pública. Y las propuestas ganadoras son las que se llevan a cabo con este porcentaje de presupuesto, hasta donde alcance. El resto lo decide el cabildo, el ayuntamiento, cuáles son las prioridades de la ciudad. Está en razón de eso, ¿no? Uh-huh. Pero es una iniciativa muy novedosa que ha permitido incluso que muchos ciudadanos que no pagaban sus impuestos prediales se interesen en pagarlos, porque saben que si ellos pagan su predial en su colonia va a haber beneficios. Entonces, la recaudación de impuesto predial en nuestro país anda alrededor del 35-40%, es casi, o sea, no está ni a la mitad. No, pues no. Y con este tipo de iniciativas se incrementa considerablemente el interés de la gente por pagar sus prediales. Uh-huh. Ahora, quizá tendríamos que regresarnos tantito, porque yo lo que siento es que hay mucha confusión en la gente en cuanto a lo que hacen los regidores y, digamos, ya un área que podría ser la coordinación de participación ciudadana, que nosotros entendíamos que, en general, que era como para llevar a los vecinos al alcalde para que inaugurara una calle, ¿no? Mm. Uh-huh. Y claro. Como que esa es la idea que tiene uno, porque sí se hace ese ejercicio muy de manera común, ¿no? Es como acarrear a los ciudadanos porque va a llegar el alcalde a cortar el listón y cosas que ojalá que... A mí me gustaría que empezaran a cambiar, ¿no? Pero también... la pregunta era en este sentido, la coordinación, digamos que son los ejecutivos, son los funcionarios del ayuntamiento, ¿cómo se relacionan con una regiduría? Porque la gente va a pedirle al regidor, pero también va a pedirle al delegado, pero también va a pedirle al presidente, pero también va a pedirle a todo mundo lo mismo, ¿no? Entonces, sí, adelante. Eric. Sí, bueno, es parte de esto que estamos hablando, de la uh-huh. cultura política del ciudadano. Nos interesa mucho desde este gobierno de Morena desarrollar los mecanismos que permitan que el ciudadano se comunique de la forma más directa con su gobierno, sin intermediarios, sin vicios de corporativos o de negociación, manipulaciones, acarreos, etcétera. Sí es cierto que el ciudadano, en su búsqueda de solucionar problemas, pues acude con quien pueda, con el regidor, con los líderes, con los gestores. Que se dicen que tienen puertas abiertas con el alcalde. Es que es cierto, siempre lo han tenido. No saben qué hacer con ellos, pero terminan aliándose con ellos porque se sirven unos de otros. Así es, así es. Y bueno, en este caso el regidor es vigilante de las áreas que las comisiones o la comisión a su cargo tiene. En este caso coadyuva, revisa la actuación de los funcionarios de las áreas correspondientes. Uh-huh. Y está en contacto con ellos. Ajá, debe de estar en contacto con la ciudadanía. En cuanto a las normas y leyes del ayuntamiento, también intervienen, ¿no? Son como una especie de diputados del ayuntamiento. Así es. En la reglamentación, ¿no? En la ley orgánica del municipio libre, solo el Congreso del Estado puede resolver. El cabildo, el ayuntamiento puede generar iniciativas para presentar al Congreso encaminadas a reformar la ley orgánica del municipio libre, pero a final de cuentas, que resuelve es el Congreso. Como lo de la concesión del relleno. Así es. O lo del gasoducto. Así es. Uh-huh. Hay cosas que tienen que ser autorizadas por el Congreso, a iniciativa de los ayuntamientos. De todas maneras, por todo este tipo de actividades que puede y debe desarrollar un ayuntamiento, digamos que el ayuntamiento tiene, entre otras, funciones legislativas. Uh-huh. Sí, realmente es un órgano de gobierno muy complejo, una instancia de gobierno compleja, porque igual puede intervenir en cuestiones de ministerio público, puede intervenir en cuestiones de legislación, como también, desde luego, tiene funciones ejecutivas para gobernar en el ayuntamiento. Entonces, oye, esto de policía y buen gobierno, el bando de policía y buen gobierno existe, ¿eh? Sí, existen los bandos. No se siente como arcaico, hay cosas como que se sienten ya como muy antiguas, ¿no? Incluso sí, ese bando medieval. De policía y buen gobierno, hay cosas que ya son bien obsoletas. Que ya bueno, a veces los términos, ¿no? Los conceptos que vienen heredados desde la época medieval, cuando sí, los personajes se ponían en las esquinas, abrían su rollo. Ese es el bando. Pues y leían el bando de la autoridad. Entonces hay una tradición muy antigua en el sí, de la vida municipal. De ahí vienen estos términos. Ajá. Antes, pero que no lo tomen como museografía, sino que sí se ve, o sea, que estén acordes, ese bando que esté acorde con los tiempos que claro, sí, y con las necesidades que van presentándose en la vida municipal de la ciudadanía. Uh-huh. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, tiene razón, Carlos, el cabildo puede emitir bandos, puede emitir reglamentos, y el bando de policía y buen gobierno tiene una denominación así, que es bonita, pero revisándolo te das cuenta de que ahí están estipuladas muchas de las disposiciones que rigen la vida cotidiana del ciudadano, de del comercio, de la construcción, de ahora, en la ley orgánica también se meten los regidores con eso. Con la ley orgánica del municipio libre, que quizás es algo que sea más difícil de cambiar, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando pasé por ahí, en el renglón de cultura decía algo así como el ayuntamiento se obligará a promover, fomentar la cultura. ¡Punto! Ahora está mucho más amplio. ¿Qué quiere decir eso, no? Ahora está muchísimo más amplio. Ahora la comisión es de educación, cultura y deportes. Que llevamos ahí a uno de los foros. Y por eso es que uno de los foros tiene esa denominación. La segunda, de hecho, el segundo eje temático, que se denomina política social, contempla como una de sus mesas de trabajo el tema de la educación, el arte, la cultura y los deportes. ¿De la educación a qué se refiere? La gente dirá, para eso está la SEP. Bueno, el ayuntamiento tiene tareas que cumplir de acuerdo con la ley. Vigilar que haya acceso a la educación gratuita por parte de la infancia, que se cumpla con ese derecho. Tiene funciones muy claras en el mantenimiento de las escuelas, de las instalaciones bardas, escolares. Perimetrales, todo eso. Sí, cómo no, sí tiene tareas que cumplir, y sobre todo de vigilancia de que la población en edad escolar tenga acceso a ese derecho. Ahí los padres de familia podrían aportar cosas. Muy interesantes. Maestros también podrían aportar cosas. Tenemos un rezago educativo importante en Jalapa. En este momento no recuerdo la cifra, pero hay un rezago educativo importante. Hay problemas de analfabetismo en la capital del estado, en la Atenas veracruzana, que tenemos que atender. Entonces, allí la ciudadanía también puede presentar muchas ideas, muchas iniciativas de cómo podemos atender y resolver el rezago educativo y el analfabetismo en la capital del estado de Veracruz. Ahora, en el ámbito de cultura, concretamente, se trata de hacer planteamientos de cómo quisieran que fuera el área de cultura del ayuntamiento, sus políticas y demás, o solamente se podrían recibir algunas ideas que yo pueda tener con respecto a cómo me gustaría encontrarme algunas cosas que yo he pensado como parte de un proyecto cultural. Ambas cosas. Se puede. Ambas cosas. Las propuestas pueden ser desde una cuartilla hasta tres. Eso es. En una hoja un ciudadano puede decir, yo tengo esta idea para promover la cultura en mi colonia, o para promover la cultura en el centro histórico de la ciudad, o para convertir tal espacio abandonado o mal utilizado, mal aprovechado, en una casa de cultura. Puntualmente puede ser eso nada más. Nada más. No necesita plantear todo un programa. Todo un programa, ¿no? Con ideas concretas que podemos nosotros, al conjuntarlas como parte de estos diálogos, podemos derivar de ahí programas y proyectos. Ahora, estos diálogos no sustituyen la consulta que en su momento el nuevo ayuntamiento tendrá que hacer para integrar el Plan Municipal de Desarrollo. Estos diálogos, para que Jalapa vuelva a florecer, son previos a eso y los y es iniciativa del presidente municipal electo, por lo que te explicaba al principio, porque no hay tiempo que alcance ni espacio que alcance para atender todas las inquietudes que tiene la ciudadanía, y entonces a través de este mecanismo organizado los vamos a escuchar. Pero a partir de enero el ayuntamiento, ya con todos los ediles, tanto de Morena como del PAN, del PRD, del PRI, tendrá que abrir un proceso de consulta ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo. Claro, porque tendrán que participar también los regidores de otros así partidos, es, ¿no? Así Esta es una iniciativa de Morena y del alcalde electo. Así es. Que llegó por Morena. Bueno, pues miren, el tiempo también aquí se nos así va. Así es, así es. Pero nos vemos el viernes. Con ¿no? todo gusto. Bueno, sí. Sería bueno nada más detallar por último las fechas de la primera. Decir, sí. Que, ¿y a dónde? Que en el Centro Recreativo Jalapeño, conocido por la ciudadanía, van a tener lugar estos foros. El primero inicia el 7 de septiembre con un horario de 9 a 14 horas. Va a haber un receso y luego de 16 a 21 horas. La fecha límite para recibir las participaciones es el 5 de septiembre y se pueden dirigir al siguiente correo electrónico, todo con minúscula y junto, dialogojalapa.participacion@gmail.com, y las bases se pueden consultar en la página hipólitova.com. René Barfuzón, saludos al programa y a regidores del próximo ayuntamiento, Consuelo y Erika ahí presentes, muy buena ocasión de participación ciudadana a la que convocan. Por alguna razón yo ya no alcancé a hacer mi propuesta, ¿puedo ir y puedo participar de claro. acuerdo a lo que se esté manejando desde ahí luego, en la mesa, ¿no? Desde luego, porque mira, la idea es hacer un espacio para presentar los proyectos que hayan llegado, las ideas, las propuestas, y abrir luego inmediatamente un espacio de media hora después de un grupo que puede ser de 5 o 6 ponencias, abrir un espacio de media hora para el diálogo. Para perfecto. Que todo mundo que esté ahí presente participe y opine acerca de lo que las propuestas planteen. Tony Menchaca, ojalá que en esta administración municipal a cargo de un investigador de la UV se logre un movimiento cultural integrado a la universidad y municipio que culmine en la creación de un festival cervantino jalapeño que tanta falta hace. Esta es una propuesta puntual. Ahí está. Que pueden muy llevar. Bien, ahí muy está. Bien. Y ahí se puede discutir su claro. pertinencia o no, o cómo complementar la idea, ¿no? Así es. No está tan difícil, porque yo sí he oído a la gente que dice, no, pero yo qué voy a proponer, eso es cosa de las gentes que saben, ¿no? Porque yo les digo a mis vecinos, ¿no? Aquí tenemos problemas puntuales que pueden ser tomados en cuenta, ¿no? Así es. Y no No pensar que nuestros problemas son menos importantes, ¿no? Bueno, pues entonces seguiremos con esto y ya nada más a dónde se envían los trabajos antes del día 5. ¿Esta fecha del día 5 es nada más para participación ciudadana o para todo? Para participación ciudadana, sí. Y también para la de política social, porque la de política social es el 12. Es el 11. El 11, fíjate. Entonces hemos puesto... Sí, de una vez. Como fechas límites, perdón. ¿A dónde se envían? Mira, cada eje temático tiene un correo electrónico. Ah, cada eje tiene un correo así electrónico. Así es, para no crear un caos. Ya. Yeah. Entonces, concretamente, a los ciudadanos interesados en participar en el eje de participación ciudadana, valga la redundancia, dirijan sus resúmenes, un resumen, media cuartilla, algo que describa brevemente sí. de qué se trata, y también sirve que les apartamos su lugar ajá, al siguiente correo electrónico, con minúsculas, dialogojalapa.participacion@gmail.com. ¿En dónde está esta información? Esta información en la página de Hipólito Va. Hipólito Va.com. ¿Y el de Educación y Cultura? Todos están ahí. Si quieres, te lo dejamos. Bueno, sí, para no hacerlo. Porque ahí en la convocatoria está. Hipólito Va. .com, / Manantial de las Ideas. Manantial de Ideas, sí. Manantial de Ideas. Y ahí están los correos de los diferentes ejes temáticos. Así es. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y las bases de la convocatoria. Consuelo, Eric, pues a seguirle chambeando. Un gusto, Carlos, estar contigo, con tu auditorio. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo al auditorio. Bueno, faltan 5:55. Por allá anda Enrique Salmerón. Ya listo, vamos primero con música y regresamos. Comunicación, la revista. Continuamos. Desde Puerto Jarocho, ay, felicidades a mis tiburones que nos están escuchando, todo el equipo allá en Veracruz. Ganó el Veracruz. Buenos días, mi güero también es mi güero es tiburón. Aquí nada más sabemos dos tiburones, pero bien duros. Buenos días, dice Adolfo, también tiburón. allá en el puerto. Los alcaldes electos de Morena y también su cuerpo edilicio, si quieren ser congruentes con sus dictados políticos y éticos de austeridad republicana, deben hacer público su patrimonio personal, la llamada declaración 3 de 3. Si no hacen eso, no serán dignos de confianza y estarán en permanente sospecha, al menos para mí como radioescucha y votante o elector. Y conste, no soy opositor a sus propuestas, y les he favorecido con mis preferencias en las urnas. Muy bien. Muy bien, Adolfo. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, aquí. Buenos días, mi querido Carlos. Muchas gracias por este espacio. Muy buenos días a los radioescuchas de la revista. En esta ocasión, continuando con este ciclo de música en Jalapa, quiero hablar de un personaje de la historia de la música aquí en nuestra ciudad, que sí es todo un personaje, tocaba el piano, daba clases, podías platicar con él, te hablaba cualquier tema. Se trata del maestro Raúl Ladrón de Guevara. Ah, claro. Fue funcionario universitario, etcétera, etcétera. Lamentablemente su biografía no está escrita totalmente. No. Su archivo, sus cuestiones personales, su música, pues está entre sus hijas, repartido. Y lo que estoy haciendo ahora es una reconstrucción a partir de algunos hechos que están documentados. El maestro Raúl, como lo decíamos cariñosamente, lo nombrábamos, es un personaje muy importante, muy polifacético en todos sus temas, ¿no? Fue un niño virtuoso, fue un niño muy querido, un niño, yo decía, el pianista mimado de Jalapa, así lo he llamado, porque siempre había sido recordado y reconocido por su trayectoria musical. Fue maestro de muchas generaciones de pianistas, compositor de una importante obra y de muy buena calidad. Fue funcionario público, tú lo recordarás, sí. Y escritor, tiene textos, escribía, llegabas, podías platicar de cualquier tema con él, de la sociología, de la historia, de la política, de la religión. Además, tocaba de oído en las misas. Yo me sorprendía verlo en alguna ocasión que fuimos a tocar a un pueblito a Córdoba, por Córdoba, y el maestro en el órgano acompañaba, como decíamos nosotros, de olla, de oreja a todos los músicos, ¿no? Él dejó una familia de músicos también. Sí. Sí. Uh-huh. Sara Ladrón de Guevara, que estudió flauta y danza. En su momento, mucha gente no lo sabe. Sí, fue mi compañera en el conservatorio, en la facultad, en esa época, ¿no? Cecilia, que es cantante y fue miembro del coro de la Universidad Veracruzana y también solista muchas veces de la Sinfónica. También hizo mucha música de cámara, tenía una actividad muy importante. Su hija Mónica, ella no hizo una carrera profesional en la música, pero estudiaba canto y estudió piano. Pues estábamos aquí en la calle de Juárez estudiando todos. E Isabel, que es de las más chicas, ella hizo un doctorado en piano en los Estados Unidos y actualmente es maestra de piano y pianista de la Sinfónica. Y finalmente el más pequeño, Francisco, que es un connotado violinista que estudió en Juilliard en los Estados Unidos y ahorita creo que está haciendo una carrera en la Ciudad de México. Bueno, ya entrando en tema, el maestro Raúl Ladrón de Guevara no es jalapeño, él nace en Naolinco, Veracruz, de la familia de Naolinco, un 20 de octubre de 1934. Sus padres fueron Darío Ladrón de Guevara y Francisco Cuevas Mesa. Por el Cuevas, es por eso que es primo de Memo Cuevas. Ah, ya. Sí, es primo de Memo Cuevas, tienen ese enlace familiar por parte de la mamá. Él estudió la primaria en el centro escolar Repsamen, de 1942 al 48, y después la secundaria y bachilleres y la normal del 49 al 51. Es muy curioso porque lo que voy a mencionar es lo siguiente: la Facultad de Bellas Artes, dependiente del Departamento de Universitario, se funda en 1944 y el maestro Raúl se matricula en 1945 en el ciclo infantil. Entonces Raúl Ladrón de Guevara es uno de los estudiantes de esa primera generación de estudiantes de la recién abierta Facultad de Bellas Artes con la Escuela Superior de Música. En el 45 entra como muy niño. En algún momento hice un ejercicio de la reconstrucción del plan de estudios y ¿sabes en qué lo hice? Tomando en cuenta las boletas de calificaciones de Raúl, porque él tiene todo. Tiene sus boletas del primer año de música hasta el último. Qué bárbaro. Además, me tocó ver en casa de Isabel, que tiene el archivo, sus libretas como sus sus diarios de gastos año por año. Muy metódico. Muy metódico en ese sentido. Entonces pude reconstruir el plan de estudios antiguo de 1944 gracias a las boletas del maestro Raúl. Híjole. En el 55 fue nombrado pianista del coro de la UB, ya muy joven. Del 57 al 62 estudia en la Facultad de Bellas Artes. Y en el 54 y 55 acredita materias que no se daban aquí en Jalapa, las cursa en el Conservatorio Nacional. En el 57 fue maestro acompañante de la Facultad de Música y profesor de actividades estéticas de la Escuela de Bachilleres Nocturna, dependiente de la UB, a partir de 1971. Pero además el maestro Raúl cursó la carrera de contador público. Ah, sí. Sí, y auditor en 1961 en la Universidad Veracruzana. Y como compositor vamos a escuchar la primera intervención, Barcaroleta, de Manuel M. Ponce, interpretada al piano por Raúl Ladrón de Guevara. Te mando un saludo a Armando Ortiz. Ah, muchísimas gracias. Tengo que hablar con Armando para ir a tocar allá con su grupo de la Quinta, sí. Muchas gracias, Armando. Entonces, Barcaroleta de Manuel M. Ponce con Raúl Ladrón de Guevara al piano. Hemos escuchado Barcaroleta de Manuel M. Ponce al piano Raúl Ladrón de Guevara y le decía, comentaba yo, Carlos, que esta es una colección de discos que sacó el rectorado de Salvador Valencia Carmona. Uh-huh. Entre ellos está el ensamble clásico de guitarras Raúl Ladrón de Guevara, los hermanos Oliva, el dueto. Ah, claro. Sí, de música popular. Uh-huh. Y bueno, de ese ciclo tuve oportunidad de, yo no sé si ya tenía el destino que iba yo a ser musicólogo, guardé todo y tengo este disco, lo tengo en mi poder. Hay una revista que muchos jalapeños han de recordar, que se llamó Jalapa. Sí, cómo no. Una revista donde dice aquí síntesis de evocaciones provinciales. Como esa revista tiene muchas reseñas, muchos poemas hacia Jalapa. Muchos números. Muchísimos. Durante varios años. Varios años, desde los principios de los 50 hasta, yo tengo hasta coleccionado hasta los, algunos números hasta por el 65. Bien. El cronista Vicente Espino tiene la colección completa. Pero bueno, en noviembre de 1955, en su número 39, hay una reseña de un concierto de Raúl Ladrón de Guevara que me voy a permitir leer. Dice lo siguiente, esta reseña la escribió Galatea Rodríguez. Crónica de arte, Raúl Ladrón de Guevara. La colonia naulinqueña residente en esta ciudad y que posee para su orgullo las damas más bellas de la provincia, se dio cita en el salón de actos de la escuela preparatoria para escuchar la música de uno de sus coterráneos, el joven pianista Raúl Ladrón de Guevara. La sociedad jalapeña en general, sus exmaestros, compañeros de escuela, aficionados a la buena música, y además con la presencia en el acto de las autoridades universitarias que se esfuerzan por presentar grandes artistas ante el público de la, entre comillas, taza de azucenas, cierran las comillas, el salón lo ovacionó. Desearíamos que siempre respondieran las personas ante semejantes gestas de cultura, pues es muy satisfactorio para los que amamos nuestro terruño ver que Jalapa continúa su tradición de Atenas veracruzana. Apareció Raúl Ladrón de Guevara con su distinguida figura. hizo una reverencia agradeciendo los aplausos que como saludo se brindaron ante su presencia. Lo hemos escuchado con anterioridad en algunas actuaciones y nos ha parecido admirable. Principió este recital con Bach, dos preludios y fugas, enseguida Beethoven, emocionándonos con la sonata en La mayor, opus 2, número 2, dividida en cuatro cantos. Siempre que gustamos la música del genio de Bonn, recordamos la exclamación y actitud de un niño pequeño al escuchar una de sus obras, ¡qué miedo!, y a continuación refugiarse en el regazo de su madre. Y es que esta música es tan solemne y tan honda que provoca emociones extrañas. La segunda parte del programa inició con 10 bagatelas de Tschepperin, mostrándonos una excelente digitación y un gran dominio del arte. Conforme se desarrollaba el concierto, el entusiasmo del público aumentaba, con Kabalevsky en variaciones en re mayor, con Poulenc tres movimientos perpetuos y al finalizar esta parte Debussy con dos preludios, Bresos y el general Levan. Ya a estas alturas las personas que no lo habían escuchado estaban convencidas de que Raúl Ladrón de Guevara tiene dotes excepcionales para vencer las dificultades del teclado y que si continúa encauzándolas por estos senderos llegará a ser una primera figura en el arte musical. Más adelante, para cerrar esta reseña, voy a saltar unos párrafos. Platicando con Raúl Ladrón de Guevara supimos que en 1946 principió sus estudios de música con la señorita Ángela Cuisen, después con el maestro esposo de la misma dama, y ahora becado en México estudia con Esperanza Cruz. Esperanza Cruz era una pianista orizabeña que hizo una prominente carrera en Europa. Y bueno, Raúl Ladrón de Guevara estudiaba con ella en la Ciudad de México. Uh-huh. El maestro Carlos Ocuisen, que fue maestro de piano aquí en nuestra ciudad, por modestia se abstuvo de comentar la actuación de su exdiscípulo, pero galantemente el señor Jesús Dópico, director general de Bellas Artes, elogió merecidamente al artista, diciéndole que debe ir al extranjero, pues sus facultades son muy grandes y lo que es más difícil en un artista ya lo venció, la técnica. Y eso es lo que decía esta crónica del recital de Raúl de Guevara. En 1963 se graduó como maestro concertista de piano, título expedido por la Universidad Veracruzana, siendo rector el licenciado Fernando Salmerón y el secretario académico el doctor Rafael Velasco Fernández. Para poderlo culminar tuvo que estudiar ciertas materias en el Conservatorio Nacional, se expidió un certificado de estudios, se hizo las revalidaciones correspondientes y es por esa razón que Raúl Ladrón es el primer graduado de la Facultad de Música. ¿Sí? En el 64 es nombrado pianista y posteriormente director de la Orquesta de Cámara de la Universidad Veracruzana. Esa orquesta tuvo una existencia hasta los años 70 aproximadamente, finales, mediados de los 70. Con mismos miembros de la Sinfónica de Jalapa, pero que hicieron una agrupación más pequeña. La empieza a dirigir Raúl y posteriormente la dirigió Rino Brunello. En el 64 se le nombra secretario de la Facultad de Bellas Artes de la UB y es ahí donde inicia su carrera como funcionario. Ay, Rino Brunello, de su orquesta de cámara que tenía tan bonita. Esa es la orquesta que tenía Brunello, pero que anteriormente había sido Raúl director. Esa es la orquesta que me refiero. Y durante esta época de los 60, que era secretario de la Facultad de Bellas Artes, y en ese entonces el director era el maestro Fernando Lomán, de esa familia de Lomán, fundadores de la Sinfónica de Jalapa, también forma trío Raúl Ladrón de Guevara con Roland Dufran, que era oboísta, también de la Sinfónica, de la Orquesta de Cámara, y Rino Brunello al violín. Entonces tocaban piano, Raúl Ladrón de Guevara, al oboe, Roland Dufran, y el violín, Rino Brunello. En el 65 realiza estudios superiores de piano en la Academia Quillana en Italia, y a partir de ahí realiza una gira de conciertos en España. Quiero decir que la música de Raúl Ladrón de Guevara tiene dos vertientes muy importantes. Una es el neoclasicismo, llega a componer un cierto estilo antiguo y se le conoce como neoclasicismo. Y otra parte es muy ligada al impresionismo francés. Y ello vamos a escuchar ahorita un romance de tus ojos con texto de Pedro Garfias, una obra de 1983 para voz y piano. Y aquí lo van a interpretar, quiero hacer mención especial, Cecilia e Isabel Ladrón de Guevara. Y esto está en el disco compacto. Gracias, Chuchín. Cool. Muy bueno. De 1970 a 1976 fungió como director de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Terminando ese proceso de 6 años en la facultad, fue director general del área académica de artes y director general de extensión universitaria y difusión cultural de la UB. Y tú llegabas a platicar con el maestro, muy amable. Esto le permitió, estos cargos públicos y sobre todo el de extensión, relacionarse, bueno, ya de por sí tenía una relación con muchísimos artistas locales, todos se conocían en la década de los 50, 60, pero el maestro tenía una vasta cultura. Te podía hablar de cualquier tema cultural y artístico. Qué rico que haya funcionarios así, ¿no? Sí, así lo era el maestro Raúl, y siempre tenía un trato amable. Yo cuando en esa época ya era joven estudiante de música, muchas veces me acerqué a él y siempre tenía un consejo. Llegué a tocar una de sus obras, El Preludio y Minueto, y bueno, muy amable siempre en su trato, un caballero. Y vamos a escuchar ahora la sonata para oboe y clarinete, o clarinete, en su tercer movimiento. Interpreta Juan Manuel Solís e Isabel Adrón de Guevara. Esta sonata fue compuesta en 1970 y fue dedicada a su amigo, el oboísta Roland Dufran. Thank you. Que eres una persona muy positiva y lo comunicas con tus charlas, que te manda muchos saludos Mario Raúl Mijares. Ah, muchísimas gracias Mario, muy amable. Bueno, continuando, en 1990 el maestro Raúl, pues por toda esa trayectoria, tocaba en todos lados, era solista de la sinfónica, solista de las sinfónicas más importantes del país, pues la Universidad Veracruzana le otorgó el premio al mérito universitario. En el 91 fue designado presidente del Departamento de Música de la Universidad de California en Santa Bárbara, en los Estados Unidos, y en el 99 fue nombrado decano de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Pues lamentablemente muere el 12 de marzo del 2006, víctima de una enfermedad, y pues nos ha dejado un legado muy importante en sus ejecuciones, enseñanzas. Su familia, su hija Isabel sobre todo, es la que promueve mucho la música de su padre. Se está clasificando, se está documentando lo más que se pueda, una trayectoria de vida tan, tan vasta y tan rica como la fue la que tuvo el maestro Raúl Ladrón de Guevara. Y quiero despedir mi intervención con dos pequeñas piezas, si me dan. Claro, sí, eso nos despedimos todos. El preludio de Raúl Ladrón de Guevara, tocado por él mismo, y Alegría de Amar, con un texto de Jaime Torres Bodet, interpretado por la joven Mariela Flores y al piano Miriam Vázquez. Sentido e instinto radiofónico.